Ya. Ya, queridos compañeros, ya, queridos vecinos, estamos nuevamente en una nueva semana más de lo que es La Contra Babilón, el programa justamente que te gusta, ¿no? Que estabas esperando, ¿no? No estabas esperando nada. No lo estabas esperando, no. ¿Cómo los abucheos? No sean así, vos cabros. Esperando, obviamente, nosotros estamos puro esperando para poder hacer el programa, como todas las semanas, con todas las ganas, con todo el nehuén, con noticias, como siempre, que no nos gustaría dar, pero obviamente tenemos que darlas también, pues cabros. Que no son buenas noticias, pero bueno, hay que seguirle dando. Todavía están los compañeros presos. Todavía están los compañeros presos políticos mapuche en huelga. Ya tenemos al Machi, justamente, que está con una situación crítica de salud también, ya lamentablemente. Esas son las noticias que no nos gustaría dar, todo lo contrario, compas. Nos gustaría poder decir de que los compañeros salen de las mazmorras, que los compañeros presos políticos mapuche ya también están fuera, que ya no hay más presos políticos. Así de simple, eso nos gustaría poder dar. Esperamos y tenemos toda la confianza y toda la fe y toda la esperanza de que en algún momento lo vamos a hacer, porque va a ser así. Porque el pueblo siempre va a vencer. Porque la gente, con toda la presión, con todas las ganas, con todo el nehuén que le ponemos siempre, vamos a salir adelante igual. ¿Sí o no? ¿Sí o no que la vamos a hacer? Siempre, pues, cabros. ¿Sí o no? O si no, nos seguiríamos en esta bola, pues. No seguiríamos, ustedes tampoco seguirían en sus bolas, pues. O si no, no creeríamos en nuestros ideales. No creeríamos en lo que estamos, para lo que estamos luchando y para lo que estamos entregando nuestro pequeño granito de arena para ese gran cambio social, po. Eso es lo que queremos. Ese es el granito de arena que entregamos diariamente y cotidianamente. Granito de arena que se va a transformar en un mar, en una playa gigantesca, que va a tapar absolutamente todo tipo de fascismo, racismo, capitalismo. Donde la comunidad sea mucho más grande, donde la humanidad justamente sea mucho más grande. Donde seamos felices con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Vivamos en comunidad, respetando a los demás. Esa es, pues. Esa es la mano. Y ahí no me habla, pa' aplauso, pa' qué tanto, pues, cabros. Ya, queridos compañeros, estamos en La Contra Babilón. Comenzamos con la buena música de Atento Facuse, del disco Distorsión Tropical. Escuchamos Mala Hierba. Hace rato que no escuchábamos Atento Facuse. Si no me equivoco, no lo habíamos escuchado nunca, güey. Pero bueno, ahí lo programamos ya, po. Ya. Y obviamente tenemos mucha, no sé si tanta, pero tenemos información, tenemos audios contrainformativos, cabros, que hablan mucho mejor que nosotros, ya, y obviamente la buena música, que es la buena música, la que se da cita siempre acá en La Contra Babilón, queridos compañeros, ya. Así que vamos a comenzar este programa entonces agradeciéndole primero que todo a cada una de las radios cómplices de La Contra Babilón, porque gracias a ellas podemos aparecer en cada uno de los rincones en los cuales podemos aparecer, y la seguimos hinchando, y probablemente, y esperamos que la próxima semana también tengamos novedades dentro de lo que son las radios cómplices de La Contra, porque gracias a ellas estamos ahí, po, ahí. Sí, usted, señora, sí, usted, vecino, el que nos está escuchando ahí, sí, tú, compadre, sí, tú, compañero, tú, compañera, que nos están escuchando ahí, gracias a ellas podemos salir, po. Nacemos todos los días miércoles desde las 22 horas a través de RadioNehuen.cl. Radio Nehuen, el dial virtual, se llama Radio Nehuen. Todos los días sábados desde las 23 horas sonando a través de la Radio Placeres 87.7 FM para todos los vecinos de Valparaíso, todos los vecinos porteños a través de RadioPlaceres.cl. Radio Web Artesanal por el Colectivo Feminista Libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, de Orugas y Mariposas. La Radio Web Artesanal se llama Casandras, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo a las 12 del día, casandras.org. La Radio Curruf, pues, cabro, directamente desde el World Mapu, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo y retransmitido todos los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde el bloque informativo alternativo que comienza a las 15 horas. Asalto Mata Radio Rock, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteáguila-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos que viven ahí en Reñaca Alto, cabros. www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto. Todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes, sábado y domingo en horarios rotados desde las 18, 20 y 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio UCAN Libertaria, para todos los vecinos de San Fernando, a través del 87.7 FM, todos los días viernes desde las 23 horas y también entrelazándose los días miércoles desde las 22 horas. Radio UCAN.cl. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, Argentina, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Saludamos a los compañeros de la Manque en un ratito más. Tenemos, de hecho, un comunicado que nos enviaron los compas de la Radio Manque y les mandamos un gran abrazo solidario y fraterno a todos los compañeros que fueron detenidos dentro de la semana también, que eso lo vamos a estar leyendo justamente en el comunicado de la Manque. Así que lo vamos a estar teniendo en un ratito más. Así que un abrazo a los compañeros de la Manque. Radio Chapita FM Montevideo, Barrio Nuevo París, ahí en Uruguay, 88.5 FM, sábado 21 horas, La Chapita FM 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, todos los días jueves desde las 18 horas, Radio JGM.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce en directo los días miércoles desde las 22 horas, agüita.latina.red. Radio Amaranto, amarantomedios.cl, todos los días lunes desde las 21 horas, prontamente Radio Concagua. Radio Kinlab, todos los días viernes desde las 6 de la tarde. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, todos los días sábados desde las 6 de la tarde, 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 23 horas en horario de Argentina, 22 horas en horario chileno. Y por último, los compañeros de la Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, 106.5, todos los días jueves desde las 13 horas, queridos compas, ahí en Argentina, también los compañeros de La Semilla. Y agradecemos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, como les comento, esperando obviamente que la próxima semana ya tengamos algunas novedades con respecto a las radios cómplices y que se sigan sumando. Y que este espacio dure mucho más. Nos agrada muchísimo poder agradecer a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque cada programa necesita un espacio para poder agradecer a cada una de ellas. Ya, como les vuelvo a reiterar, gracias a ellas podemos seguir en los parlantes, en tus audífonos, ya en tu computador, donde nos escuches. Ya, gracias a ellas hay que agradecer a los medios libres de comunicación siempre, cabros. Esto es Gross Tractor. Ya, Gross Tractor del disco Descontrol. Vamos a ir a escuchar Payasos Políticos y luego Los Lucians del disco Prohibido Pensar del 2016. A todos ellos. We'll be right back.

matar por no claudicar, por luchar por la libertad. La muerte no fue barrera, nunca se ha de olvidar. Por seguir, por resistir, por combater, nuestra lucha se hizo grande. Niños y niñas de Chile, el cine nos une. Veamos el mundo a través de las películas. Encontrémonos online en el 9º Festival Internacional de Cine para niños y niñas y jóvenes. Ojo de pescado. Del 29 de agosto al 6 de septiembre. En ojodepescado.cl. Proyecto financiado por Fondos Cultura, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hice este video porque estoy preocupado, al igual que ustedes, por todo lo que está ocurriendo hoy día en Chile, más aún lo que ocurrió el fin de semana en el sur de Chile. Y después de ver historias, de conversar con amigos, amigas y darme una vuelta por las redes sociales de mi gente, vi que hay mucha tristeza, mucha rabia, mucha frustración, con justa razón. Así que hice este video para decirles, vamos adelante con todo. Este momento tiene que juntarnos, encontrarnos, acercarnos, porque la única manera de que este mundo cambie, de que este Chile cambie y sea un Chile más solidario, un mundo más justo, es en el encuentro, en el amor, en la resistencia a toda la mala onda a la que estamos expuestos hoy día, en este minuto, con la pandemia, con las malas decisiones de este gobierno. Así que eso, quiero mandarles todo mi cariño, todo mi amor, toda mi música, todos mis dibujos, todas las rimas, todo lo que puedo entregarles se lo voy a entregar. Como muchas y muchos amigos que están en la misma que yo, estamos produciendo, estamos trabajando, estamos aprovechando esta situación para echar para afuera todo lo malo, que es lo que siempre hacemos los creadores, las creadoras. Es difícil porque no tenemos dónde tocar, no tenemos dónde exponer, pero de alguna manera se arreglará. Mucha gente está apoyando a los artistas, a los cantores, a las cantoras, con aportes voluntarios, pagando sus shows online. Eso es una manera de sobrevivir, pero lo más importante es que estamos acá, tenemos que estar juntes. Porque este es un momento, lo repito, este es un momento y tiene que pasar. Tienen que encontrarnos más unidos, más unidas, más creativos, resistiendo a lo que siempre hemos resistido. Al desinterés, al olvido, a todas las cosas que queremos erradicar de este mundo para nuestras hijas, para nuestros hijos. Los quiero un montón, los extraño y vamos para adelante con todo, chiquillas. Vamos para adelante con todo, con todo. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adelante con todo, pues decía ahí Juanito Ayala. Me cae bien Juanito Ayala. Me cae bien, buena onda, pues. No sé, como que es transparente el cabro. Igual es conocido y toda la onda, pero es como transparente, lo encuentro transparente, cabro. Ya, pues por eso quise rescatar justamente el audio de ese video que en algún momento mandó dentro de los días anteriores, queridos compañeros. Si lo teníamos en carpeta, justamente lo dimos a conocer acá. Y escuchamos también el audio de Ojos de Pescado. ¿Qué es lo que es Ojos de Pescado? Hola, compas, quería compartirles esta información sobre el Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojos de Pescado. Esta vez por la contingencia se va a realizar en forma online. A partir de la próxima semana comienza una serie de talleres y conversatorios a los que también se pueden acceder a través de la web ojosdepescado.cl. Agradecería su difusión en el festival con profundo respeto por los derechos humanos y los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Además está enfocado a que cada pieza audiovisual tenga en el centro como protagonistas a todos los niños, con las problemáticas que ellos enfrentan. Desde ya, muchísimas gracias, un abrazo. Y escuchamos justamente el tema de la cuñita radial. Tenemos el comunicado también, que es bastante extenso, no lo vamos a dar completo, queridos compañeros, ya, pero es el Festival Ojos de Pescado, llegará a todo Chile de forma online. El certamen cinematográfico porteño, orientado en públicos a públicos infantiles, referente en su tipo dentro del país, celebrará su novena edición entre el el día 29 de agosto y el 6 de septiembre. Habrá estrenos internacionales de largometrajes, cortometrajes y programas para televisión y web series. Ya todos los visionados y actividades serán completamente gratuitos. Ya, así que tienen que ingresar para mayor información a través de www.ojosdepescado.cl. Una tremenda iniciativa, de hecho, para los niños. Y obviamente puedan entretenerse también viendo algo didáctico y pedagógico a través de el internet, cabros, a través de el online, ya que se está utilizando muchísimo, ya, muchísimo el online, ¿sí o no? Nosotros mismos también tenemos el Quédate en tu Ruca, que es el Quédate en tu Ruca Kila, a través de Radio Nehuen, en el cual ya estamos compilando los videos, ya, compilando el material para poder dar a conocer justamente el Quédate en tu Ruca Kila, que probablemente salga por ahí a fines de este mes. Este sería el tercero, ya, la tercera sesión de este concierto online. Pueden visitar a través de YouTube, de las redes de la Radio Nehuen, de hecho, está o a través del Facebook, ya está la primera edición, ya, y la segunda también, ya, y ahora vamos con la tercera, así que muchísimas gracias. Junto con eso también recordarles que tenemos la jornada Música para la Resistencia, que se viene bueno ese también, y en el cual también ya estamos cerrando, no, todavía nos quedan un par de días, de hecho, de aquí a fin de mes probablemente vamos a tener el compilatorio completo de todos los materiales, ya, de todos los videos que están enviando. Agradecemos, obviamente aprovechamos de agradecer a cada uno de los compañeros que nos ha enviado videos, junto con eso a los compañeros que nos quedaron en enviar videos, otros que ya están enviando, de hecho, e invitamos también a los compañeros que también puedan y quieran enviar videos en apoyo y solidaridad con los compañeros presos políticos de la revuelta, ya, porque va directamente en beneficio de ellos, ya, va directamente en solidaridad con ellos, ya, así que pueden enviar sus videos también de saludos, de lo que ustedes estimen conveniente, cabros, así que lo pueden hacer también, no solamente videos musicales, ya que también se pueden intercalar obviamente la música con los saludos para los compañeros, esperando obviamente que en algún momento lo puedan visualizar esa jornada también, por lo menos van a estar visualizando los familiares, pero también los compañeros, lo importante es que lo puedan visualizar, ya sea, y esperamos lo antes posible, ya, es justamente eso. Ya, queridos compañeros, oye, a propósito que estábamos escuchando a Juanito Ayala, vamos a escuchar un temita de Juanito Ayala llamado El Gatillo, que es un temón. Y luego vamos a escuchar a Los Grandes del Skaldic, cabros, del disco Cumelén del 2016, El Odio de los Fascistas. Ahí va la bala, señor, buscando va el corazón del que en la calle se atrevió a reclamar que para el pueblo no hay trato justo. Señor, ya están cargados. Oye, las balas como van silbando. Oye, las almas como van penando acá. Oye, las balas como van silbando. Oye, las almas como van penando acá. En mi ciudad. Castillo. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Eduardo Peralta, queridos compas, nace el día 23 de diciembre de 1958 en Santiago de Chile. Desde la infancia manifiesta aptitudes artísticas, escribe sonetos desde los 15 años que algunos diarios y revistas publican en aquel entonces. Ya a los 17 intenta sus primeras canciones. Es trovador, ha escrito más de 300 canciones, traductor de Brassens, George Brassens y otros autores francófonos como Brel, Vian, Leo Ferré, Moustaki, Luca, Leclerc, cerca de un centenar de adaptaciones. Payador, ha improvisado en muchísimos escenarios, especialmente con Pedro Yáñez, y musicalizador de poetas. Lleva más de 90 musicalizaciones. Los premios más importantes de su carrera son franceses y del mismo año, del 2004 de hecho, fruto de su trabajo de puente entre dos culturas, Chevalier des Arts et des Lettres,

siempre en búsqueda del pleno equilibrio del orden natural de nuestra madre tierra, Ñuqué Mapú, que nos han privilegiado sobrenaturalmente todos como humanidad, y que tristemente aún no ha habido mayor conciencia en valorarla como se merece. Lamento mucho que tenga que entregarle mi último mensaje dentro de mi último día que me queda para mi sacrificio en forma definitiva, por lo que para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrado por sobre todas las cosas, por lo que nunca se debe renunciar, y por sobre todo por mi condición de mapuche. Es mi deber, mandatado sobrenaturalmente en el mundo espiritual, por lo que para mí muerte sea más rápido. Me he colocado a la disposición de retomar huelga seca en cualquier momento. Y así mi desenlace no será lento, como se lo espera los actores de los todos los poderes del Estado y el gobierno de turno y todos los sectores empresariales en general. Hasta mi último día les recordaré al Estado de Chile que no conforme con masacrar a nuestros antepasados, no conforme con el empobrecimiento espiritual, cultural, socioeconómicamente, en forma forzado, cruelmente, a nuestro pueblo, nación mapuche, desde la llegada de la invasión, en tiempo actual, desde el enero del año 2013, el Estado chileno, a través de su institución policial, me despojó de mi deuda, de mi familia, de mi comunidad, de mi territorio, de todos mis pacientes, que les brindaba vidas y salud, siendo una autoridad espiritual mapuche. Pero está cerca el tiempo de haber justicia favorable para todos los pueblos originarios en el mundo y para todos los pueblos oprimidos, por lo que así está predestinado sobrenaturalmente, por lo que ya estamos viviendo la nueva renovación en el mundo. Finalmente, decirle que, junto con agradecerle profundamente a la vida por haberme dado una familia, la oportunidad de ser un pequeño aporte a la lucha de nuestro pueblo y estar al servicio de la humanidad, agradezco también haberme abierto los corazones de mucha gente de los distintos territorios del mundo. Por último, solo espero que el Estado de Chile le sigan exigiendo de todas las formas de devolver nuestro territorio ancestral mapuche y todas deudas históricas con todos los pueblos originarios, y exigir no realizarme autopsia después de mi muerte. Chao, Tumay. Muchas gracias. Queridos compas, ahí teníamos las lamentables palabras ya del Machi Celestino Córdoba. Anteriormente escuchamos a Leonor Olate también sobre la situación de salud del Machi en ese minuto. El Machi ya pasó los 100 días de huelga de hambre. Y su cada día se complica muchísimo más lo que es su estado de salud. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo, mucho Nehuen, al Machi Celestino Córdoba, esperando justamente su pronta salida, su rehue, ya que es lo que está solicitando. Esto es Raza Humana con Mapuche y luego Chaycura, en vivo del disco Tragún. Vamos a escuchar Trascender para el Pueblo Nación. Este canto es luz para los hermanos en el sur.

morir aquí. Un guerrero pie se levantará por él. No queda nada más sin mirar atrás. Levanta el puño y a pelear. La muerte no es más que una puerta abierta. Y deja que está en tu piel, no puedes ver la luz. Debe cambiar de actitud. No puedes seguir así, cambia la piel para entender. No puedes quedarte acá, las balas te van a dar. Y falta toda verdad, toda la piel que enseñará mi ser. Gracias, amigo. Gracias, cabrón. Tomo pa' dentro, pa' dentro. Tomo pa' dentro. Queridos compas, tenemos el comunicado ante la detención de comunicadores y comunicadoras populares de Radio Manque. Como Radio Manque queremos denunciar la grave situación que sufrieron dos comunicadores de nuestro medio que se encontraban cubriendo la visita de Piñera en Rancagua el día domingo 9 de agosto. Ante esto declaramos lo siguiente. Cerca de las 14 horas nos encontramos en el sector de Manzanal, donde algunos vecinos se manifestaban con cacerolazos desde sus casas en rechazo a la visita de Piñera, lo cual transmitimos en vivo y realizamos una entrevista en el lugar, que se encontraban fuertemente resguardado por personal militar y policial. En reiteradas oportunidades no se realizaron controles de identidad y los permisos correspondientes, 5 controles en aproximadamente 30 minutos por parte de carabineros, militares e incluso carabineros de civil, donde en cada uno de ellos pudieron corroborar que contábamos con el permiso único colectivo como medio de comunicación, lo cual nos permite en el contexto de cuarentena desarrollar nuestra labor. Estos excesivos controles de identidad buscaban claramente entorpecer y amedrentar nuestra labor como medio libre. Nos encontrábamos grabando desde la carretera del Cobre, fuera del perímetro controlado por carabineros, cuando desde un furgón de fuerzas especiales, de hecho vimos justamente el video que está circulando justamente con la detención de los compañeros, descienden 12 policías exclusivamente a detener a los comunicadores de Radio Manque, sin excusa previa, sin existir falta ni delitos, ni siquiera informando los motivos de la detención. Nos mantuvieron detenidos por un periodo de 3 horas en la tercera comisaría de Rancagua. Solo después de una hora de producida la detención, nos entregaron diversas explicaciones ambiguas para finalmente señalar el artículo 318, aludiendo que estábamos cumpliendo labores no contempladas en el permiso y poniendo en riesgo la salubridad pública. Situación que no es así, puesto que en cada uno de los 5 controles previos pudieron corroborar que la documentación estaba en regla. Nuestro permiso señala claramente nuestras labores audiovisuales y fue en el desempeño de estas funciones que el furgón completo de fuerzas especiales fue a detenernos. Queremos denunciar enérgicamente la acción de carabineros que fueron a detener directamente 2 comunicadores populares, empleando un contingente excesivo de 12 policías de fuerzas especiales para silenciar un medio de comunicación, lo cual constituye un grave atentado a la libre expresión. lo cual busca perseguir y amedrentar a los medios de comunicación independientes que después de una línea que tienen una línea contraria al poder. Repudiamos una vez más la acción represiva de este gobierno que busca acallar cualquier voz disidente y hacernos hacemos un llamado a apoyar y fortalecer los medios libres en cada rincón de este territorio. La comunicación es un derecho, no es un privilegio. Así que desde acá, un gran abrazo a los compañeros de Radio Manque, po. Radio cómplice de la contra, po. Y aunque no lo fuera igual, po, si al fin y al cabo los medios libres de comunicación somos cómplices, tenemos que ser cómplices de cada uno de ellos, ¿ya? Cada uno con el otro, po, así de simple. Así que, bueno, esperando obviamente que se encuentren bien los compañeros, obviamente desde siempre se ha sabido, ya desde tiempos históricos, que se ha estado reprimiendo a lo que son los medios populares, a los medios comunitarios, los medios independientes de comunicación, porque entregamos justamente la puleta, po. Ya es así, las cosas como son, queridos compañeros. Esto es autonomía, con el tema Radio Libre y luego Eterna Inocencia, po. Si hablamos de radio comunitaria, hablamos de Radio Libre, tenemos que tocar Eterna Inocencia, el disco Entre Llantos y Antigales, un discón. Vamos a ir a escuchar la radio comunitaria. Primero autonomía con todo el punk, así pero punk callejero. Directamente desde el vecino país Perú, compadre, los hermanos de Perú, buenas bandas peruanas y punquetas tiene Perú, entre ellas Autonomía, Radio Libre y luego Eterna Inocencia, la radio comunitaria. Alternativas, cultura, información. el descontento sonando en Contra Babilón. La mía, en el contexto de las movilizaciones que hemos tenido nuestro pueblo mapuche por la libertad de nuestros hermanos que hoy día están en huelga, por la vida y la libertad también a su regue del Machi Celestino, es que nos ha removido toda esta rebelión, esta desobediencia que hoy día tenemos de nuestro pueblo. Hoy día nos hicimos parte y nos sumamos también en las demandas como territorio. Hoy día luchamos también por Guiñol, por volver, por hacer el retorno a nuestras tierras, pero no solamente en un tema físico, sino que como propuesta política también de nuestro pueblo. Nosotros queremos hacer la denuncia de lo que hoy día vivimos dentro de lo que es un... el rostro, para nosotros es el rostro, como identificamos hoy día nosotros al fascismo, al racismo que hay hacia nuestro pueblo, es que hicimos la ocupación de la Municipalidad de Providencia a la cabeza de la señora Evelyn Matthei, en donde nos encontramos directamente con el enfrentamiento con el racismo de frente, en el cuerpo, con estos matones, porque eran matones, en donde lo primero que hacen es ir en contra de una de las jóvenes de la Huechequeche, que fue al Huaychaino y día al Chem a hacer una acción por nuestro hermano. Nos encontramos con más de 6 matones en contra de una niña y después en contra de un periodista alternativo con conciencia, en donde 6 matones fueron a golpearlo violentamente y hoy día lo acusan que provocó daños públicos en la municipalidad y ahora se encuentra detenido y detenido en Rondizones. Rápidamente pasa al mediodía, pasa formalizado en Rondizones, en donde hoy día estamos esperando también su libertad. Pero queremos que es necesario, porque no hizo mucho ruido, que nuevamente estábamos viviendo lo que estaba pasando con nuestro hermano en Curacautín, porque en Curacautín así fue. Los matones, fachos, fascistas, fueron a golpear a nuestro hermano. Acá fue exactamente lo mismo, pero fueron los funcionarios públicos. Carabineros solamente entró al lugar a hacer la detención, y esa era su orden, nada más. No hizo lista gorda de haber nosotros denunciado la violencia que se estaba ejerciendo en contra de nosotros, de funcionarios de la municipalidad que está hoy día a la cabeza de Evelyn Matthei, en donde ella en televisión se escuchan detrás nuestros gritos de lucha, en donde ella invisibiliza nuestra lucha hoy día, en donde estamos hoy día con lesiones, en este caso yo con y el compañero que tiene la lesión en la mano, pero él está detenido. A mí se me entregó la libertad rápidamente para que no se viera ella involucrada en un día de desconfinamiento de su lugar, en donde están llamando a consumir nuevamente. Nuevamente nos quieren meter en este mundo a normalizar todo cuando nada está normal. Es por eso que estoy denunciando esa violencia, ese racismo que hoy día muestra su rostro, de esta dictadura piñerista. Así que las convocamos a todas y a todos a la unidad por defender un pueblo que ha resistido más de 500 años. Hemos estado con esto, con la dictadura. Justicia para nuestro hermano también, que es de la olla común, de la hormida. Justicia para Amaru. Justicia para nuestro hermano que hace pocos días nomás tuvo un trauma ocular severo por los militares, por el disparo a militares acá en la hormida. También no hay que olvidar de que hay muchos hermanos que están entregando hoy día su cuerpo para salir a las calles, pero tenemos que ser todos unidos, porque ahí está la esperanza de los pueblos, en la unidad, el pueblo pobre, el pueblo mapuche, porque hoy día estamos siendo todos golpeados, violentados por un racismo, que no se les olvida, hay un racismo con nuestros hermanos que están en huelga de hambre, hay un racismo con el Machi Celestino, hay un racismo que hoy día tiene un rostro, hoy día lo podemos identificar. Chal, tú también, muchas gracias por preguntar y saber qué es lo que hoy día ha pasado, pero hay que denunciarlo. No más silencio. Mari Lamien, mi nombre es Juana Calfunao Payalef, soy lonco de esta comunidad y estoy aquí para denunciar la situación que hemos vivido ayer de amenazas terroristas y consignas discriminatorias. Ayer a las 11 de la mañana, sábado 8, un grupo de comandos paramilitares que iban en una camioneta blanca y en algunos vehículos más que los perseguían, nos pasó gritando que por lo menos esta semana nos van a matar. Gritándome consignas racistas. Indios conchas de su madre, los vamos a matar. Que morimos esta semana. Quiero denunciar que esto ha venido sucediendo desde varios tiempos. Aquí ha estado Carabineros ha venido a dispararnos tarde en la noche. Han habido ráfagas de disparos, con todas las evidencias las tenemos nosotros. Ha venido también mucha gente, lo han follado aquí adentro, con bencina para quemarnos nuestra casa. Sin embargo, hemos llamado a la policía chilena y no hace nada. Hemos denunciado a la fiscalía y no pasa nada. Gente, vecinos de aquí del sector, los Muñozes, los García, mandan a sus trabajadores y nos han amenazado de muerte en presencia de la policía, en presencia de Carabineros, y hemos llevado esos videos, esas imágenes a la fiscalía y no ha pasado absolutamente nada. Yo he puesto todo este tiempo mi cuerpo, mi defensa para defender a mi gente. Aquí en esta comunidad tenemos muchos niños, tenemos personas con enfermedades y no estamos dispuestos a que nos vengan a matar aquí. Nosotros vamos a defender el territorio porque nuestro único delito es defender la naturaleza, defender las aguas, defender este aire puro. Ese es nuestro delito, y no permitir que corten nuestros árboles, no permitir aquí que contaminen, no permitir que estas grandes empresas de extractivismo se estén llevando todo. Los mapuches hemos estado instalados aquí más de 14.000 años, nuestros descendientes datan de esa fecha, pero nosotros estamos aquí para defender la naturaleza, para reivindicar nuestros derechos, para restituir nuestros derechos. Y no podemos permitir que esta gente que llegó ayer, estos colonos que han llegado de diversas partes, hoy día quieran amenazarlo. Se ve nuestra vida totalmente deteriorada. No tenemos el Kmemonien, no podemos tener una buena vida al lado de ellos. No puede existir eso. Tiene que haber un reconocimiento recíproco a la diversidad. Tiene que haber un respeto para todos nosotros. Si no, no podemos vivir nosotros. Esta gente que ha llegado sin ningún interés económico, hoy día están instalados en nuestro territorio y hoy día ellos quieren mandar. No hay un respeto. El gobierno y los gobiernos durante 144 años han avalado el genocidio, la criminalización, la judicialización y el exterminio de nuestro pueblo. Nuestros niños son amedrentados a diario. En el colegio, en diversas partes, ellos traen una secuela. Desde mi infancia, desde que fui al colegio, yo no sé si fui a estudiar o fui a que me golpearan. Entonces, quiero decirle al Estado chileno y a los latifundistas y a la policía cobarde que nos viene a atacar día y noche, que el pueblo mapuche no está dispuesto a seguir soportando toda esta situación de amedrentamiento. 144 años, casi 200 años, no vamos a permitir un día más que nos sigan atacando. El pueblo mapuche ha decidido, en conjunto con la naturaleza, a defendernos. Nos defenderemos. Por un lado atacará la naturaleza y por el otro lado nosotros nos vamos a poner resistencia y vamos a defender. Pero les aseguro que este pueblo milenario no tiene miedo hoy, mañana ni nunca. Porque nosotros tenemos una lucha, una de las luchas más dignas, más perfectas. No le hacemos daño a nadie, no le provocamos a nadie un delito. El único delito, como les dije, es defender lo nuestro, defender el legado que nos han dejado nuestros hombres, mujeres, Calfulicán, Pelentaro, Janequeo, tantos hombres que dieron la vida para que hoy día existamos nosotros. Hoy día los mapuches defenderemos este derecho que nos asiste como pueblo, nación mapuche, y que no estamos dispuestos a entregárselo ni a las transnacionales, ni al Estado chileno, ni a ningún colono que llegó ayer muerto de hambre a nuestro territorio y que hoy día se quiere adueñar de nuestra riqueza que hemos cuidado milenariamente. Nuestras aguas puras, nuestros árboles puros, nuestras montañas vivirán con la dignidad que merecen. Para eso estamos nosotros, el pueblo mapuche, para defender ese lugar, para defender este paraíso silvestre donde nosotros hemos vivido. Todo para adentro, para adentro. Ese paraíso silvestre, tal como decía la Lonco, Juana Calfunao, ya gravísimo, de hecho, en la jornada de la mañana del día martes, un contingente de agentes represivos pertenecientes al Comando Jungla, quienes no han cesado de operar en la zona, cobardes racistas, de hecho, que operan a escondidas de uniformes, en uniformes policiales, fomentando odiosidad, dejaron una amenaza de muerte al huerquén de la comunidad mapuche en Bajo Malleco, junto a notificaciones a otros diferentes integrantes del loft de esos lugares. Ya, te vamos a matar, indio conche tu madre. Eso fue una amenaza de muerte al huerquén de la comunidad mapuche de parte del Comando Jungla de Carabineros. Junto con eso también estuvimos escuchando a Juana Calfunao, ya, autoridad ancestral mapuche, miembro fundadora de la misión, perteneciente al pueblo misión, el pueblo mapuche, de hecho, en la ONU, denuncia amenazas de muerte y gritos racistas de paramilitares, que es justamente lo que estábamos escuchando. Anteriormente también estábamos escuchando a la Lamñén sobre la toma de la Municipalidad de Providencia durante la semana. De hecho, se estuvieron tomando en apoyo y solidaridad con los compañeros presos políticos mapuche en huelga de hambre también. Ya, así que estuvimos escuchando eso también dentro de lo que es el audio, y queremos recordar y conmemorar justamente y entregar este mensaje, la alerta feminista, con respecto a lo sucedido a Iris Rosales Quiñilén, de 53 años, y su hija Rosa Quintana Rosales, de 17 años, las cuales fueron encontradas sin vida al interior de la comunidad mapuche de Ercilla. Rápidamente descartaron cualquier tipo de intervención de terceros y aseguraron que se trataría de suicidios, como nunca, de hecho, estuvo funcionando ahí la criminalística, y junto con eso también los aparatos represivos. Rosa e Iris eran activistas mapuche activas que habían denunciado a las forestales y la militarización del territorio. Aparecen sus cuerpos colgados, tal como hace 4 años apareció el cuerpo de la activista medioambiental mapuche Macarena Valdés, la cual vamos a estar conmemorando en la próxima semana. De hecho, exigimos que se realice una investigación seria, porque en un país como Chile, donde su estado atenta todos los días contra las comunidades mapuche, las muertes de Rosa e Iris son sospechosas y nos tienen en alerta y articuladas. Eso lo vamos a continuar. De hecho, está una noticia en desarrollo, porque obviamente se tiene que investigar bien el tema de estos, entre comillas, suicidios, obviamente, los cuales mágicamente, de un día para otro, indicaron de inmediato que era un suicidio. Lo mismo que sucedió, de hecho, se está utilizando el mismo modus operandi que sucedió con la negra Macarena Valdés. Ya esperamos juntamente que se haga justicia por Iris y Rosa. Así que atentos justamente todas las comunidades feministas, todas las comunidades mapuche también. Y nosotros, obviamente, como medios también vamos a estar divulgando y entregando este tipo de información, dependiendo obviamente de cómo se vaya desarrollando. Esto es Iscariote, del disco Dios nos odia, Bajo la Cruz. Chileno, en tanto responsable último del asesinato del hijo, porque Carabineros no se manda solo, y arriba de ellos está todo su mando superior, el Ministerio del Interior y, en definitiva, el Presidente de la República. Comprendo tu dolor. mapuche. Comprendo tu dolor, acompaño tu lucha hacia la autonomía y la liberación. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, queridos vecinos, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, agradecemos, primero que todo, agradecemos a cada una de las bandas, de los músicos que nos envía semana a semana sus temas, ya para poder difundirlos en este espacio. Ojalá este espacio pudiera durar mucho más o pudiéramos tener un programa donde podamos dar a conocer a todas las bandas que nos están enviando materiales. Así que desde acá un gran abrazo fraterno y muchísimas gracias por confiar en el programa, cabros. Muchas gracias, eso nos llena de alegría, el corazón, cabros, el piuque, ¿ya? Así que eso, nosotros les agradecemos a ustedes, ya, para poder compartir este material. Tal como lo hizo Balmara Frontier con lo nuevo que de hecho, si no me equivoco, todavía no sale, va a aparecer un par de días más, va a aparecer este tema, si no me equivoco. Balmara Frontier con el tema Televidente, vamos a ir a escuchar lo nuevo de lo nuevo. Y luego vamos a escuchar a la tremenda banda también, La Chusma Colectivo con el tema Los Mapuches, que es un tremendo tema también. Nuevos sonidos de la rebelión sonando todas las semanas en la Contra Babilón. Get up! Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Un fuego de mil colores incinera la costumbre. Que la razón nos alumbre con fuerza de mil amores. En alto puño cual flores la rabia, motor que inflama. La mecha inicia la llama de este día que es memoria. Hoy Cueca va a ser historia con letra que el bien reclama. Van más de 500 años de robo y opresión, de robo y opresión. Primero los españoles, ahora los del furgón. Van más de 500 años. No nos arrodillamos, siempre de pie. Mi pueblo muy altivo, sépalo usted. No nos arrodillamos, siempre de pie. Sépalo usted y sí, sigue luchando. Los mapuches en la tierra recuperando. Somos gente de la tierra, luchan por ella. Van más de 500 años de robo y opresión. De robo y opresión. Primero actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, bueno, no tenemos tocatas ni manifestaciones ni tanto, cabros. Obviamente, por el tema de la pandemia, ustedes saben de que estamos en cuarentena y todo el tema, po. Ya está complicado, ya, pero los voy a, primero que todo, antes que se me vaya, visiten lo que son las redes sociales de lo que es la Coordinadora 18 de Octubre junto con la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Revuelta. Ahí podemos aportar justamente porque se están realizando diferentes actividades, rifas, por ejemplo, online, ¿ya? Y obviamente también aportes solidarios para diferentes cuentas, ¿ya? De los compañeros presos políticos de la Revuelta y sus familias. También con respecto justamente a la situación del Machi, libertad a los presos políticos mapuche contra la discriminación, no al racismo. El día viernes 14 de agosto desde las 9 de la mañana en Yeyipun, en el Parque Municipal, se va a estar realizando una marcha hacia la Plaza de la Unión. Convoca el Parlamento Cuncún directamente desde la Comuna de la Unión. Huehua Inca, Bronmachi Celestino a su Regua Feula. ¿Ya? Se están realizando, de hecho, diferentes manifestaciones, se están convocando también diferentes manifestaciones donde desde cualquiera de los territorios, justamente, para poder dar a conocer el apoyo al Machi Celestino Córdoba, junto con eso a los presos políticos de la revuelta, y junto con eso también a los presos políticos mapuche en huelga de hambre, cabros. Así que se están realizando diferentes manifestaciones a ingresar a las redes sociales, obviamente, y a los medios alternativos de comunicación, porque no lo van a encontrar en ningún otro lado, ¿ya? También queremos nombrar, ¿ya?, y conmemorar justamente un día 12 de agosto del 2009, fue asesinado por la espalda Jaime Mendoza Collillo, que tampoco queremos olvidarlo. Teníamos un audio ahí, pero dura alrededor de 15 minutos, 16 minutos de hecho, así que no alcanzamos a tirarlo en el programa, pero queremos rescatar justamente y conmemorar que el día 12 de agosto se conmemoró ya un año más de la muerte, del asesinato de Jaime Mendoza Collío, que fue abatido a disparos ya por carabineros cuando participaba en una recuperación territorial en Malleco, ¿ya? Así que ahí lo recordamos también. Junto con eso también los invitamos, este día viernes vamos a estar dando justamente en el ciclo de cine anticarcelario y libertario a las 21 horas a través del Facebook, ya del fanpage de Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario. Lo pueden buscar ahí, obviamente vamos a estar dando el tremendo documental Winter on Fire, ya, que habla justamente sobre las revueltas del 2015, las revueltas de Hungría, ya, así que Ucrania. De Ucrania, ya, así que hay bastante similitud con el 18 de octubre del 2019 acá en Chile, ya, así que para que lo puedan ver este excelente documental, ya, si no han tenido la oportunidad de poder visualizarlo, los invitamos a que nos acompañen este día viernes a contar de las 21 horas en el fanpage del ciclo de cine anticarcelario y libertario, ya, vamos a estar dando este tremendo documental. Junto con eso, como siempre, tenemos imágenes y videos también en solidaridad y apoyo a los compañeros presos de la revuelta, ya, junto con eso también el aporte solidario a través de la cuenta del Banco de Chile que nos entregan los compañeros de la OFAP, ya, la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. Junto con eso también, como les habíamos anunciado durante el programa, ya estamos en las últimas recibiendo los videos solidarios también para la jornada Música para la Resistencia, ya, así que tenemos harta música, cabros, hartos compañeros que han estado apoyando, y junto con eso también otros compañeros que se comprometieron con el apoyo y los vamos a estar esperando y sabemos obviamente que lo van a cumplir, ya, y junto con eso también invitamos a todas las bandas, todos los músicos que deseen participar de esto también lo pueden realizar. Todavía estamos en un plazo que no es tan extensivo, pero nos quedan un par de días justamente para poder recibir este material, cabros, como 2 semanas alrededor. Así que eso, vamos a estar dándolo a través de las redes sociales también, el tema de la jornada, que es una jornada musical en apoyo también de los compañeros presos políticos de la revuelta. Hay que tratar de rebuscárselas nomás, pues, cabros, ollas comunes hay en todos lados también, en la cual también podemos apoyar, ya, así que eso, los invitamos justamente a poder interiorizarse de cada una de las organizaciones, de las actividades, de todo lo que se está realizando también. Incluso se van a estar realizando cositas para el Día del Niño en diferentes poblaciones, en diferentes comunidades también, en diferentes territorios, ya, así que a no olvidar también a los compañeros presos para que ellos sepan de que no están solos, ya, estamos acá también. Nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compas, por su sintonía. Junto con eso, para poder que nos estén escuchando, un gran saludo fraterno, un gran abrazo solidario a todos los que nos van a estar escuchando, los que nos están escuchando en diferentes territorios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sonamos en diferentes radios, en diferentes horarios. Contra Babilón sigue sonando, cabros. En una semana más nos encontramos nuevamente acá. Esto es Wey Chafe. Nacemos libres, sonando, del 2018. Hasta la próxima. Pasión, cierro los ojos, sigo el sonar del corazón. los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.